triste vida si estuvieras tú. Días llenos de alegría, de caricia, llena de mucha pasión. Se me ha pasado la vida esperando siempre por tu dulce amor. Y eso que he vivido un sueño que no se realiza, que me dices no. Dime por qué, amor, cerraste tu corazón. Dime por qué me has negado de tu amor. Es que el amarte tanto, es que el soñarte tanto, no me ha hecho bien, me lastimó. Si por amarte tanto, por esperarte tanto, solo quedé, solo y triste sin tu amor, sin tu amor. Así, así quedé sin tu amor. ¡Locura! La vida esperando siempre por tu dulce amor. Pienso que he vivido un sueño que no se realiza, que me dices no. Dime por qué, amor, cerraste tu corazón. Dime por qué me has negado de tu amor. Es que el amarte tanto, es que el soñarte tanto, no me ha hecho bien.